En este caso estamos con Emanuel, bueno, quien trabaja para la comuna de Capital. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo es la situación? Bueno, me imagino que para ustedes también deben tener todavía cierto temor, ¿no?, de movilizarse por lo que ha pasado este domingo. ¿Cuáles otras medidas también piensan tomar si el día de hoy no obtienen respuesta? La medida que pensamos tomar es no bajar la medida, seguir reclamando y pidiendo, en realidad, porque pacíficamente, como siempre, un aumento salarial digno. Tenemos compañeros que cobran 8.000 pesos y son sostén de familia y no pueden llevarle pan a sus hijos, así que vamos a seguir por ellos. Yo en particular, soy soltero, no tengo hijos, pero voy a seguir peleando por los hijos y los nietos de mis compañeros y compañeras. Bueno, Manuel, contame, ¿se han acercado a alguien de parte de la comuna de Capital para dialogar con ustedes luego de lo que pasó el domingo? Jamás, jamás. Y la gente, los políticos que se han acercado, solamente ha sido para la foto. Estuvimos encadenados 5 días y 5 noches en la peatonal. Los medios de comunicación, el Canal 9, el Canal 7, estábamos a la vuelta del diario Los Andes, no se acercaron ni una sola vez. Nos reprimieron como si fuéramos delincuentes. La verdad que es muy tétrico todo esto. Es un monopolio, el monopolio de los Suárez. Todavía te queda aún, creo, tenés algunos, sufriste algunas lesiones. Bueno, en este momento me está mostrando las lesiones que tiene, moretones. Bueno, y también, bueno, contame si alguna medida, si estás tomando alguna medida vía legal, si hiciste la denuncia por la represión. Cuando me soltaron el domingo, fui a la comisaría, me soltaron de la comisaría 33, fui a la tercera acá de Capital y no me quisieron tomar la denuncia, así que tuve que ir a un médico particular para que me constate las lesiones. Todavía estoy con dolor de cabeza, espalda y, bueno, como vos viste, las marcas en las costillas. ¿También tenés una lesión en la cabeza? Sí, sí, me pegaron en la cabeza. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. ¿Van a continuar con otras movilizaciones en la semana? ¿O sea, van a seguir organizando de esta forma o van a tomar... o van a nuevamente a encadenarse? ¿Cómo piensan el panorama para esta semana? Yo creo que ya, si esto no resulta, vamos a apelar a la última ola que nos queda, que es la huelga seca de hambre. Nos vamos a coser la boca hasta que el señor intendente Ulpiano Suárez no nos dé una respuesta o una propuesta. Ya le hemos presentado 3, no habla con nosotros, siempre se comunica a su secretaria, porque... Bueno, la última vez que se dirigió a nosotros, nos trató como negritos.